sé que siempre conmigo vas, que en tus manos está mi vida, que en las noches me cuidarás. Y te llamo mamá María, porque igual que ella esté a mi Señor, yo te pido que me guíes, que me cuides con tu tierno amor. Ayúdame, María, enséñame, María, cómo enseñabas al niño Jesús. Ayúdame, María, que Él llene mi vida para llegar a ser como tú. Ayúdame, María, enséñame, María, cómo enseñabas al niño Jesús. Ayúdame, María, que Él llene mi vida para llegar a ser como tú. Y amarle tan profundamente, amar como tú. Te pido que mis papás, mis hermanos y mis amigos te conozcan y te amen más, y que sepan que son tus hijos, porque igual que guiaste a mi Señor, yo te pido que nos guíes, que nos cuides con tu tierno amor. Ayúdame, María, enséñame, María, cómo enseñabas al niño Jesús. Ayúdame, María, que Él llene mi vida para llegar a ser como tú. Ayúdame, María, enséñame, María, cómo enseñabas al niño Jesús. Ayúdame, María, que Él llene mi vida para llegar a ser como tú. Y amarle tan profundamente, amar como tú.